Estoy solo y no puedo creer. Siempre te veo y no sé más qué hacer. Toda la noche baila sin parar. Quiero tenerte y no puedo esperar. Baila Marilusa, baila Marilusa, de las mujeres la más orgullosa. Baila Marilusa, baila Marilusa, tú sí que eres rebelde y odiosa. Pero cuando más te miro, más deseo estar contigo. Ahora, baila Marilusa, baila Marilusa, de las mujeres la más orgullosa. Baila Marilusa, baila Marilusa, tú sí que eres rebelde y odiosa. ¡Otra! La Checho, el Narquís. Esta canción es para vos, Marilusa. Mientras trato de disimular mis ganas locas de poderte amar, creo que estás fijándote en mí. Quizá que no, pero tus ojos sí. Baila Marilusa, baila Marilusa, de las mujeres la más orgullosa. Baila Marilusa, baila Marilusa, tú sí que eres rebelde y odiosa. Pero cuando más te miro, más deseo estar contigo. Baila Marilusa, baila Marilusa, de las mujeres la más orgullosa. Baila Marilusa, tú sí que eres rebelde y odiosa. ¡Opa! Al tiempo y me estoy enojando, porque con otro siempre estás bailando, y me da rabia y no me hace feliz. Pero me gusta que seas así. Baila Marilusa, baila Marilusa, de las mujeres la más orgullosa. Baila Marilusa, baila Marilusa, tú sí que eres rebelde y odiosa. Pero cuando más te miro, más deseo estar contigo. Baila Marilusa, de las mujeres la más orgullosa. Baila Marilusa, tú sí que eres rebelde y odiosa. ¡Bota! Esta canción es para vos, Marilusa Roseral. Baila Marilusa, de las mujeres la más orgullosa. Baila Marilusa, baila Marilusa, tú sí que eres rebelde y odiosa. Las palmas